Pero Copérnico intentó ir más lejos. Trató de explicar las irregularidades que se daban en los movimientos planetarios, tomando como centro el Sol, pero sin abandonar viejas concepciones. El resultado de esta combinación teórica llevó al científico polaco a un error de cálculo. De esta manera describió los movimientos de cada planeta con base en su concepción esférica y situó a las estrellas, que consideraba fijas, en una esfera exterior que caracterizaba como estacionaria. Además, mantuvo que esos movimientos eran circulares y uniformes. Casi 5 siglos después, sabemos que el error de Copérnico consistió en basarse en las órbitas circulares para describir el movimiento de los planetas, cuando en realidad eran elípticas, aporte que Kepler haría más tarde.